El salvavidas misterio no escapará. Junto a la playa y el mar, a la playa Tiki nos llevará. Junto a la playa y el mar, su buggy es veloz, pero el nuestro más. Y muy pronto vamos a surfear. Junto a